Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo, 12 de mayo. Hombres de Galilea, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús, que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto marcharse. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y, gozosos, elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos, mientras miraban fijamente al cielo. Viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres, vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 46. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir? Subió. Que primero bajó a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos, para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado es aquel que hoy sube a los cielos y también nos lleva a ellos, porque hemos de estar a donde Cristo, cabeza de la iglesia, nosotros que somos su cuerpo. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándolos a vivir con mucha alegría esta fiesta de la Ascensión del Señor. Después de 40 días de aparecerse, Jesucristo sube al cielo. Sube al cielo, es decir, regresa a donde estaba, con el Padre. Está a la derecha del Padre, dice, ¿no?, el Evangelio de hoy. Es decir, está reinando con el Padre, dirigiendo a su iglesia en el mundo, aunque nos parezca que es un ausente, Cristo está presente. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una conversación con unos jóvenes, precisamente sobre esta solemnidad de la Ascensión que celebramos hoy, me decía uno: pues sí, se han de haber sentido muy tristes los apóstoles. Este joven había perdido a un hermano mayor por una enfermedad, un hombre relativamente joven había fallecido. Y me decía: yo quisiera tenerle, pero yo sé que está con el Señor y de alguna forma está presente. La nostalgia es un sentimiento de extrañeza, extraño a una persona, decimos, ¿no? Pero claro, Jesús no puede ser objeto de nostalgia hoy, sino también de esperanza, porque así como Él subió al cielo, así nosotros también estaremos un día en esa gloria, si seguimos el camino que Él siguió, que es la obediencia al Padre. Por eso hoy se nos narra en el libro de Hechos que ya en el Monte de los Olivos, donde según el libro de Ezequiel, la Shekinah había salido al cielo, el templo fue destruido, en el huerto de los olivos la Shekinah subió al cielo, así Cristo subió. Pero mientras tanto hay que evangelizar, predicar la buena nueva, para que cuando Él venga por segunda vez, pues el mundo esté más cerca de Dios. San Pablo por eso nos dice: nosotros sabemos que Cristo no subió solo, llevó a muchos que estaban esperando la gloria de Dios, subieron con Él. Pero mientras estamos en la tierra, tenemos una misión. Por eso el Evangelio de Marcos hoy dice que Él envía a todo el mundo a los discípulos para que crean y se bauticen. Y si no, pues no habrá esa salvación, ¿no? Los envía con cierta capacidad de ciertos signos, tengamos cuidado porque hay unos brujos de estos falsos predicadores que dicen que tocan serpientes, que vuelan por el aire, que hacen milagros. Estos son shows, son espectáculos. Cristo dice que la iglesia, a pesar del mal que la rodea, seguirá viviendo. Por eso les manda: y subió y está sentado a la derecha de Dios. O sea, tenemos a un hermano nuestro, tenemos a un pariente de nuestra propia raza, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuidado que hay unos ortodoxos en nuestro país que andan negando esto y dicen que Cristo es como un ángel disfrazado de hombre. Esos son herejes, se llama, son verdades trastornadas, o más bien dicho, mentiras. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿tenemos nosotros puesta nuestra esperanza en Dios? O sea, todos vamos a morir físicamente, tarde o temprano, de una forma u otra. En fin, hoy la vida se alarga, pero una guerra atómica bastaría para acabar con más de la mitad de la humanidad, sino con toda. Es muy tremenda la situación del peligro del mundo. Pero creemos que realmente un más allá. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Cristo está ya en ese futuro. Creemos fuertemente en Él para estar con Él. Y en segundo lugar, mientras tanto, evangelizamos. Evangelizar no es hacer la visita de los mormones, de los testigos de Jehová. Ellos van simplemente jalando gente para sus grupos, que ni son cristianos en el fondo, ¿no? Tienen doble Biblia los mormones, ¿no? Una su Biblia rara que escribió un alcohólico llamado José Smith en Estados Unidos, y los otros no creen que Jesucristo sea hombre. Pero la misión de la Iglesia Católica la hacemos, oramos para que el mundo conozca a Jesucristo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos deja la nostalgia de no estar más y la esperanza de encontrarlo de nuevo, y le decimos: oh Cristo, hoy subes al cielo y nosotros queremos subir también, Señor, contigo. Haz que nuestro camino en la tierra sea una verdadera evangelización, que nosotros podamos No hablar de tantas cosas perdiendo el tiempo, sino también hablar de ti. Hablar sobre todo con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, como tantos abundan hoy que predican. Pero danos, Señor, desear sobre todo este momento en que cuando tú vuelvas nos llevarás para siempre y podremos tener todo aquello que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni por la mente del hombre pasó, lo que Dios tiene prometido a los que lo aman. Aleluya. Hoy en la contemplación nosotros queremos tomar la antífona del Salmo 46 que dice: entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Imaginemos, bueno, lo que pasa en estas coronaciones de los reyes. Todavía quedan dos o tres en el mundo: el rey de Inglaterra, el rey de España. Bueno, ya ahora son presidentes que toman posesión. Es un día de enaltecimiento de la persona. Pero Jesucristo es Dios. No es un gobernante, no es un hombre que gana una batalla política. Él venció a la muerte y nos dio vida eterna. Imaginemos ese momento en que los discípulos ven que se va elevando al cielo, hasta que una nube lo oculta. Y pidamos para que algún día vuelva pronto el Señor y que nosotros podamos ir con Él para siempre a esta situación que se llama cielo y que realmente, más que un lugar, es un estado de verdadera felicidad, verdadera paz, verdadera dicha sin fin. Una vez más decimos: entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, nosotros queremos ante todo recordar que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no como predican algunos falsos cristianos ortodoxos, se llaman y se dicen católicos ortodoxos sirios, pero no, su verdad es que niegan a Jesucristo como hombre. Nosotros sabemos que es uno de nosotros, que ahora está a la derecha del Padre, aspirar también a estar con Jesucristo, trabajando, claro, por su reino. Sí, y el segundo propósito es exactamente eso, ¿no? El mundo busca cosas del mundo. La tierra se entierra a sí misma. No me refiero al planeta, a los deseos del hombre. Tener, gozar, placer, poseer, eso no eleva, eso entierra. Buscar las cosas de arriba. Vivir la unidad de la iglesia, como dice Pablo hoy en su carta a los Efesios, y pedir que ciertamente aquel que ha subido al cielo nos lleve con él a la gloria eterna. Esto sea posible por intercesión de María, que también un día tendrá su asunción al cielo en este año eucarístico 2024. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado, que está en el cielo y está en el sagrario. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.